Para este verano 2011, no te olvides de llevar la camperita para el atardecer, la pelota, el repelente, la remera que pega con todo, la pinza de cejas, al amigo que hace el asado y a la amiga que se te achicharra el primer día. UFO te regala 5 noches en La Paloma para vos y 4 amigos, con transporte y heladera llena para recibirte. Participá de la promo Quiero Verano ingresando a www.ufo.com.uy.